Me llamo Katherine y mi papelito dice: háblanos de alguna canción en la que hayas sentido orgullo por tu voz. Ay. No sé, la verdad. Orgullo, orgullo. Es que no sé si es que la voz también está relacionada con los silbidos, es técnicamente también parte de la voz, pero me parece que yo sigo muy bonito. Es la única que yo siento así como, uy, sí me sale bien. Que es algo que uso con la, pues sí, uso la garganta para hacer sonido.